soy la aspirina. Todo el sudor te secaré. Te preparo un buen té. Y aviso a tu oficina. Sopa de cajita y hamburguesas de comer. Todo con tal de que estés de pie. Porque ya ves que hasta mi gato se resiente, yo también. Si tú no estás movilizando nuestras vidas, hay que ver lo triste que es. Mirarte en cama y no saber qué hacer. Y siéntate, es la primera vez que tú no la visitas. Y mira turquesa de las seis que va aclarándose hasta volverse lila. Que está mi gato se resiente, yo también. Si tú no estás movilizando nuestras vidas, hay que ver lo triste que es. Mírate en cama y no saber qué hacer.